Bueno, decíamos que íbamos a hacer algún comentario sobre uno de los juicios por crímenes de lesa humanidad más importantes que se está realizando por volumen en la Argentina ahora, que es el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, que se está llevando adelante en los tribunales de San Martín. Es el mismo tribunal que viene de dar una sentencia histórica en la cuestión de la tablada por la desaparición de José Díaz. Nosotros estuvimos esta semana entrevistando a los jueces. En estos días va a salir una nota en el diario El Juicio por los Desaparecidos de la Tablada con dos de los jueces, con Matías Mancini y con Esteban Rodríguez Segers. Y el otro día surgió antes de las testimoniales, una cuestión a tener en cuenta en todos los juicios, ¿no? El tribunal recibió una especie de reto de parte de casación, de la Cámara, digamos, diciéndole que así el juicio no termina más. Así es con los testigos hablando el tiempo que necesitan hablar, o mientras haya preguntas, ¿no? Esto dio lugar, por ejemplo, a que uno de los abogados defensores dijera: y bueno, pero acá hay gente que está 2 horas y media dando testimonio, yo diría que acorten. Hubo gente que leyó poesías, dijo. Intervino el presidente del tribunal, Rodríguez Segers, y le dijo: no, a ver, no es que hubo gente que leyó poesías, hubo gente que leyó cartas que sus padres les enviaban mientras eran parte de la contraofensiva, y ellos eran niños y niñas que estaban a cargo de otros compañeros y compañeras en la guardería de La Habana. No es lo mismo, ¿no? O sea, que esos pibes hoy, 40 años después, lean las cartas de sus padres, que en muchos casos quedaron estigmatizados como si hubieran sido padres abandónicos o malos padres, ¿no? Entonces, claramente ahí hay una cuestión que tiene que ver con que los juicios llevan tiempo, que los juicios tienen que hacerse rápidamente, pero que esa rapidez no suponga la posibilidad de que que queden cosas sin decir o cosas sin investigar, ¿no? Es ahí como un fino muy, muy difícil de establecer, ¿no? Bueno, es así, se esperó 40 años y si este juicio tiene que durar 2 años, y tendrá que durar 2 años, ¿no? Hacía la cuenta el juez de cuántos martes, porque el juicio es solo los martes, cuántos martes hay en el año 2019 y cuántos en el año 2020 para calcular cuándo terminaría el juicio. Y bueno, el juicio de la ESMA, el tercer tramo, duró, con más de 1.000 testimonios, 5 años. Y bueno, ¿qué querés? Si había 1.000 personas para testimoniar, si eran casi 800 casos. Bueno, ahora estamos en una situación, en un caso más o menos similar. Es una causa grande, hay 94 personas, la mayoría desaparecidas, otras asesinadas, muy pocos sobrevivientes en esos 94 casos, y va a haber cerca de 200 testimonios, y se lo tendrán que bancar. Es la que les tocó, señores jueces, ¿no? Una cosa muy rara. Pero bueno, tendrá que ver también con la doctrina de qué hacer con los juicios, ¿no? Que los juicios no han podido ser parados, ¿no? El gobierno no ha podido parar los juicios. Sí, lo que ha conseguido es que el 70% de los genocidas estén en sus casas con prisión domiciliaria, que no es poco, es demasiado. Así que, bueno, la cuestión es que está complicada la cosa con los juicios, pero los juicios siguen. Y lo podemos enlazar esto con algunas otras cuestiones que el gobierno viene haciendo por abajo y que ha habilitado a gente que antes, evidentemente, se bancaba cosas con las que no estaba de acuerdo y que ahora hay pileta para hacer, ¿no? Conocimos el caso de la docente, de Jorgelina Pereira, a la que echaron de la escuela agraria de Berazategui, donde daba clases, acusándola de haber utilizado políticamente el acto del 24 de marzo. Nosotros queremos charlar con Marina Repeto, que entiendo es compañera de ella, y para ver, digamos, cómo, en qué quedó la situación, porque no la queremos perder de vista. Marina, ¿estás por allí? Bienvenida. Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Aquí Fernando Tevele contigo, estamos en Radio La Retaguardia, haciendo el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, contanos primero, para quien no haya conocido el tema, qué sucedió con ella y después vamos viendo cómo está la situación ahora. Dale. Mira, lo primero que yo quería aclarar es que a Jorgelina no la echaron, por suerte, digamos. Lo que le aplicaron de manera arbitraria es un artículo del Reglamento General de Escuelas y del Estatuto, de separación del cargo para cumplir horarios en otro lugar donde la designen, y abrirle una investigación a partir de la denuncia de tres madres, que tiene que ver con lo que vos decís. Una de las denuncias es la queja de haber utilizado el acto del 24 de marzo políticamente, y después una serie más de denuncias totalmente insostenibles relacionadas con su desempeño laboral y su ética en el desempeño laboral alrededor de los chicos. Entonces, se trata de una escuela de la provincia de Buenos Aires, del distrito de Berazategui, una escuela muy particular que está ubicada en el medio del Parque Pereira, donde la comunidad educativa en general es de peones de campo, pero también hay otros sectores, porque el título es de técnico en cuestiones agropecuarias, digamos. Claro. La escuela tiene doble jornada y es una escuela chica en relación a las escuelas secundarias de ciudad, en el centro de ciudad. Entonces tiene la característica de que la relación entre los docentes y los chicos es muy cercana y de mucho cuidado. Nuestra compañera Jorgelina es preceptora hace 22 años acá en el distrito, siempre en escuelas así muy alejadas. Antes trabajé yo con ella en la localidad del Pato. Desde que inició su carrera docente fue una activa luchadora por la defensa de la educación pública. En ese momento, en el 98, 97, cuando nos conocimos, había una ofensiva, digamos, contra nuestras conquistas y nos habían querido quitar unas bonificaciones por zona rural, y es ahí donde yo la conozco, porque tiene una actividad destacada defendiendo el derecho de... Porque lo que pasaba era que, además de una cuestión salarial, los chicos se quedaban sin profesores o sin preceptores o sin maestros porque quedaban tan lejos que no les convenía ir a trabajar. Claro. Lo que quiero decir es que el currículum ético y profesional de Jorgelina es intachable, y no lo digo yo que soy compañera de su agrupación, sino que lo están manifestando centenares de docentes que la conocen acá en el distrito, tanto por su actividad gremial como por su actividad pedagógica. Para entender... Además ahora sí. Se recibió de profesora de historia. Marina... Por lo tanto, cuando recibimos la notificación de que la separaron del cargo, enseguida, cuando ella nos relató, porque no lo sabíamos hasta ese momento, qué era lo que estaba pasando en su escuela, decidimos hacer la denuncia, que no podía haber otro motivo fundante que la queja que había habido por abajo de un grupo muy reducido de madres sobre haber pintado los pañuelos blancos en el patio de la escuela. Eso quiero decir, la situación de Jorgelina en este momento es que está con un presumario administrativo donde tienen que definir los inspectores si le van a abrir un sumario o no, o sea, si le van a dar cauce a las denuncias de los papás, de esos papás, cumpliendo horario en otro lugar administrativamente. Y nosotros estamos llevando adelante la denuncia de esta situación. Uh-huh. Sí, perdóname, porque tengo delay y no te escucho. No, está muy bien. El hecho puntual, digamos, por el que la denunciaron es por la pintada de pañuelos. Son varios hechos. No. Sí, el hecho principal y de fondo es ese. No es exactamente la pintada de pañuelos, es... Ellos la acusan de haber hablado con odio de las fuerzas de seguridad en el acto que se organizó, que quiero aclarar que fue una charla en la que además estuvo presente el mismo inspector que le aplicó el 139 y que entonces él conoce directamente que las charlas, que la charla y el acto no tuvieron las características que denuncian las madres, en donde la acusan ahí de haber hablado con un lenguaje grosero. Uh-huh. En esa charla participó una compañera que es docente, bibliotecaria del distrito, también delegada, pero que pertenece a la organización Hijos de la Plata. También un compañero de Memoria, Verdad y Justicia del distrito de Berazategui. Uh-huh. Y lo otro que quiero aclarar es que todas las actividades que se hicieron alrededor de la Memoria, la Verdad y la Justicia por el 24 de marzo estuvieron plasmadas en un proyecto que el director aprobó. Claro, claro. Bueno, es tremendo, ¿no? Yo decía que es un síntoma de... ¿En dónde estaba toda esta gente cuando, digo, cuando había... cuando teníamos el proceso de Memoria, Verdad y Justicia incentivado claramente desde el Estado, más allá de la opinión que tengamos, digamos, sobre los gobiernos anteriores al de Macri? En este sentido, es claro que había una política de gobierno que intentó ser una política de Estado, que este gobierno, como decía antes, no pudo quebrar, que es la de los juicios, pero por abajo pasan estas cosas, ¿no? Y uno dice, ¿dónde estaba ese inspector cuando se hacían los actos anteriores del 24 de marzo? Porque es el mismo inspector, imagino. Sí, sí, no conozco si ya estaba en funciones. Él no hizo ninguna observación negativa ni tampoco positiva. Participó como suelen hacer los inspectores un rato en el acto y se retiró. Y la denuncia vino después de parte de las madres, pero lo que nosotros decimos, que está muy relacionado con lo que te escuché decir a vos, es que el problema acá no es que existan una, dos, tres madres que reivindican la dictadura militar porque dicen que acá hubo una guerra, porque eso es lo que se encargaron de decir por los pasillos esas madres, sino que el problema es que de manera tan fácil viabilicen la denuncia a un trabajador de la educación cuando está haciendo nada más y nada menos que desarrollando el diseño curricular y cumpliendo con la ley de impulsar la memoria dentro de las escuelas. Marina, Graciela te habla. Perdóname. ¿Cómo? Graciela Carballo te habla. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Mirá, yo soy vieja docente jubilada de la provincia de Buenos Aires y te quería preguntar en ese sentido, sí. Lo enmarco también en ese lugar. Es una trabajadora de la educación, digo, el inspector... ante una denuncia tiene que dar curso a una investigación. Esto está claro, más allá de que él haya estado. Pero lo que digo es, las agrupaciones gremiales, los sindicatos, en este caso el SUTEBA, la FEB, el UDOCBA, ¿se han pronunciado acerca de la persecución a esta compañera? Sí, ¿cómo es? Por supuesto. Mira, nosotros como agrupación, enseguida que separaron a Jorgelina del cargo, sacamos una declaración y llamamos a las agrupaciones, a los docentes, a los delegados a pronunciarse. A partir de eso nos reunimos con la conducción del SUTEBA Berazategui y ahí nos enteramos que el 22 de mayo había reunión de delegados en toda la provincia y en todos los distritos donde pudimos salieron pronunciamientos defendiendo sobre todo el ejercicio libre, democrático de la práctica docente, ¿no? Obvio. Y además en el marco del diseño curricular. Claro. Recordemos que sí. Para los oyentes, digo, que dentro de las efemérides y dentro de lo Exacto. que se debe conmemorar y hacer alusión en las escuelas está el 24 de marzo, digamos, como, como fecha para... Como parte del calendario escolar. Exactamente. Eso es, digamos, para nosotros los docentes, una efeméride, es que en el calendario escolar se debe hacer algún tipo de manifestación, que puede ser un acto, y es preferible que así sea, sobre el tema del aniversario de la dictadura militar, ¿no? Sí, sí, yo quiero remarcar que a mí me da la impresión, nos da la impresión, es que lo que irritó más a estas madres que tienen, que quieren impartir esa versión de la historia, es la participación de las víctimas del terrorismo, claro, de Estado. Y eso nosotros, por ejemplo, yo trabajo en el Nacional de Quilmes, soy delegada allí, y mis propios compañeros, al escribir el pronunciamiento, dijeron que estamos orgullosos de que haya pañuelos blancos en las escuelas públicas. En mi escuela también los pintaron los chicos del centro de estudiantes, y que eso no puede ser motivo de ningún tipo de sanción. Y yo te quería aclarar con respecto a la aplicación del artículo 139. Si bien, como vos decís, al recibir una denuncia los inspectores tienen que actuar y abrir una investigación, nosotros como agrupación, te estoy diciendo, estamos interpretando que en la provincia de Buenos Aires, en los últimos tiempos, la aplicación del 139 está muy cuestionada. Es discrecional, porque, siempre, claro, sí. Claro, porque vos tenés que primero hacer una investigación simple de si tiene asidero, claro, la denuncia. Claro. Porque si no, cualquiera viene y te acusa de cualquier cosa, te separan del cargo. La compañera está padeciendo un escarnio público que, claro, por supuesto, que por suerte muestra lo activa que está la memoria en el país, no supera a la solidaridad que está recibiendo. Uh-huh. Pero no podemos admitir que cualquiera venga y ponga en tela de juicio la ética profesional, la ética personal. Hablaron de la vida privada de la compañera, bah, acusándole de cosas que nunca sucedieron y que de las que no hay prueba, como apología del consumo de drogas. Tanto es así que la fiscal que recibió esa exposición desestimó la acusación. Entonces, eso no lo podemos permitir. No, por supuesto. Por más que sea cierto que ante la denuncia de la comunidad educativa tienen que actuar los inspectores, tienen que actuar con criterio. Uh-huh. Sí, sí, con una investigación simple, no hace falta un presumario. Marina, gracias por este contacto y mantenernos, si podés, al tanto de lo que vaya sucediendo con Jorgelina, ¿sí? Sí, cómo no. Muchísimas gracias por dar a conocer este caso. Gracias, un abrazo. Hemos charlado con Marina Repeto, que nos ha hablado desde la agrupación Nueva Letra sobre la situación de Jorgelina Pereira en la Escuela Agraria número 1 del Parque Pereira, allí en la zona de Berazategui, que ha sido separada de su cargo por el acto del 24 de marzo, digamos, ¿no? Porque sí, lo que sucedió allí, por lo que relatan, no es nada que no deba ocurrir en los actos del 24 de marzo. Habíamos comenzado charlando a propósito de lo que sucedió en San Miguel del Monte con, sí, el crimen de estos cuatro chicos, con la piba que todavía está en estado grave. Bueno, la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, los familiares y las familiares que están reunidas en el marco de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, están convocando a una concentración desde el Congreso en apoyo a los niños, niñex, asesinados en San Miguel del Monte y por todos los pibes y pibas asesinados por la represión policial. Decimos basta de matar a nuestros pibes, cuando decimos nunca más es nunca más, basta de Gatillo Fácil, el Estado responsable. ¿Esto es mañana, Juli? Mañana, sí, esto, bueno, es mañana, todavía no hay horario. Les avisamos para que incluyan el día en la promo. Bien, para, sí, para convocar a mucha gente, o por lo menos a la gente que está interesada en repudiar lo que pasó en San Miguel del Monte. Sí. Entonces, todavía estamos esperando mayores confirmaciones sobre horario, pero esto es mañana. Bien, a las 17 en el Congreso, en Rivadavia y Callao. Nosotros nos vamos, mañana nos vamos a volver a encontrar desde FM La Caterva, otra vez en la ciudad de Buenos Aires, pero en el barrio de Barracas, allá en el sur. Nosotros estamos en el más sur que nosotros. En el extremo oeste. Ellos están en el extremo, ellas y ellos están en el extremo sur de la ciudad de Buenos Aires, así que nos cruzaremos toda la ciudad a través de la radio para salir por el aire de FM La Caterva y por todas las radios que somos parte de Enredando.